la presidencia de los Estados Unidos congeló las operaciones oficiales y clandestinas de la CIA en Nicaragua. De esa manera, se terminó el apoyo al gobierno de Somoza. Los republicanos negociaron con la dictadura argentina y con el gobierno de Israel tomar la posta en materia de instructores y venta de armas. Las operaciones después se trasladaron a El Salvador, Honduras y Guatemala. La encargada de los pasaportes falsos de los instructores argentinos era la Embajada de Israel en Costa Rica. La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador y no hay nada que impida hacerlo. En el 77, un avión de transporte aéreo rioplatense, una empresa de miembros de la Fuerza Aérea Argentina, volaba hacia Guatemala cuando tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Barbados. La inteligencia inglesa descubrió que el cargamento del avión argentino eran armas, pero israelíes. Carter cerró la venta de armas a la Argentina y congeló los créditos que ya había pedido Martínez de Hoz. Preocupado, en septiembre de 1977, Videla viajó a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Estas sean las, estas dos entrevistas, las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos. 1978. El nuevo proveedor de armas para la Argentina fue Israel. Teniendo en cuenta la posibilidad de una guerra con Chile por el Beagle, 1978, y Malvinas, 1982, Argentina compró cerca de $1,000 millones en armamento israelí. Los nexos entre los dos países fueron empresarios judío-argentinos que en su mayoría ocupaban altos cargos en las organizaciones de la colectividad en nuestro país. Muchas de las operaciones se cerraron en Argenshow, el comercio que tenía en Miami Sánchez Reise, agente del batallón de inteligencia 601 y que años después tuvo que declarar en el Irán Gate. René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dijo: no quisiéramos enterarnos que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas de Israel. Los familiares de las personas que trabajaban en el edificio donde explotó la bomba y en las cercanías desesperadamente piden una lista de heridos en la puerta del hospital de clínicas. 1980. Estalló la guerra Irán-Irak, que se extendió hasta 1988. Argentina fue el encargado de triangular las armas que le vendía Reagan sin autorización del Congreso. El otro gran proveedor del régimen islámico iraní fue Israel. El 18 de julio de 1981, un avión de transporte aéreo rioplatense llevaba armas israelíes para Irán y repuestos para tanques fabricados en los Estados Unidos. fue derribado en Armenia por la Unión Soviética. Había equivocado su ruta hacia Chipre. Murieron los tres tripulantes argentinos. Se estima que los vuelos de Tel Aviv a Teherán fueron más de 40. Están tratando de acumular todo tipo de material aquí en Azcuénaga y en Miamonte y Pasteur. Podemos ver los chicos de la Cruz Roja que ya han comenzado por lo menos a quedar identificados. Han transcurrido casi virtualmente 3 horas y media, 4, y todavía no hay la posibilidad de un orden. Durante el gobierno de Alfonsín, las ventas a Irán continuaron. Pero Estados Unidos impidió dos cosas: el desarrollo de los misiles Cóndor 1 y Cóndor 2 y la venta de fragatas. Reagan no quería romper el equilibrio. Insulina, morfina, tubos de oxígeno, cascos, gasas, suero, pinzas, balde, guantes de goma, cuchillos ortopédicos, tubos endotraqueales, herramientas para levantar escombros, una solución denominada Ringer, cajas de cirugía también se necesitan. Desde mediados de la década del 80, instructores argentinos e israelíes trabajaron para Pablo Escobar Gaviria. Cártel de Medellín. Lo apoyaban en su guerra contra las FARC y el Cártel de Cali. Cuando Escobar Gaviria fue asesinado en 1993, su familia llegó en secreto a la Argentina. El hijo del narco fue inscripto como Juan Sebastián Sánchez en la escuela Ort de la comunidad judía. Y Luis Domnieski, abogado de la AMIA, le compró a la viuda de Escobar Gaviria una casa en el country Las Praderas. Recordamos que las personas, que los voluntarios dadores de sangre, tienen que llevar sus propias jeringas descartables debido a que se agotó el stock existente en el hospital de clínicas en Córdoba y en Madrid. Y a la empresa que lo produce, la Oxígena, toda la disposición que tenga de tubos de oxígeno, por favor, a clínicas que se ha quedado sin oxígeno. Le voy a decir, Juan Carlos, acabo de ver un cartel que está reclamando tela adhesiva, serrucho, pilas y sal gruesa. Dicen que Menem había recibido cerca de 40 millones de dólares en la campaña del 89. Los habían pagado Siria e Irán. A cambio, tenía que entregarle a estos dos países armas y tecnología nuclear en caso de ser presidente. Cuando el riojano llegó a La Rosada, hubo cambio de planes. Washington reclamó fidelidad y la respuesta fue relaciones carnales. Las piezas claves del Cóndor 1 y 2 fueron enviadas y destruidas en los Estados Unidos. Menem no devolvió los 40 palos verdes y encima participó de la primera invasión al Golfo. Me siento muy orgulloso de ser el comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas que tanto han hecho, que tanto hacen y que tanto harán por la reconstrucción material y moral de nuestra nación. Me siento orgulloso de que tengan una decisiva participación en la defensa de la paz a nivel mundial y que la defiendan a toda costa, en cualquier lugar del planeta. Porque si nosotros estamos propiciando un Estado de Derecho, un respeto a los derechos, también debemos colaborar para que en el resto del mundo se respeten los derechos fundamentales que hacen a la soberanía de los pueblos. Y en este caso, frente a un ataque, a una agresión de una potencia respecto de otra, la Argentina no podía estar o no debía estar en esa posición de aislamiento, de supuesta neutralidad, que más bien parece indiferencia. ¿Por qué? Porque con esa misma indiferencia después nos trata la comunidad internacional, uh-huh, cuando nosotros estamos también en un conflicto de parecida naturaleza. Entonces, yo creo que en primer término es una política que significa insertarnos dentro de la comunidad internacional con derechos y con obligaciones. No podemos nosotros siempre reclamar derechos y no asumir nunca el compromiso de contribuir y colaborar a que rija un equilibrio en las distintas regiones del mundo dentro de nuestras posibilidades. Algunos exintegrantes del ejército, el mundo político y económico de Siria, formaban parte o merodeaban por aquella primera presidencia menemista. Muchos. Ibrahim al-Ibrahim, esposo de Amira, Al-Kassar, y un descendiente de sirios muy cercano a los Menem, Alberto Jacinto Canore Edul. En su agenda aparecieron muchos de los acusados iraníes en la causa Amia. Cuando comenzó a investigarse a la pista siria, se pensó que los explosivos que volaron la Amia quizás habían salido de fabricaciones militares. Hemos sido golpeados. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio y comprometerme a redoblar los esfuerzos para esclarecer este nuevo ataque, pidiendo también ayuda a todos los países del mundo. El primer capítulo de la investigación del atentado se basó en una conexión local, la que brindó asistencia logística, y en dos posibles ejecutores, la pista siria y la iraní. Los tres fueron cubiertos por jueces como Galeano, policías como el Fino Palacios, religiosos como el Rabino Berman y el silencio de los dirigentes de las organizaciones judías en la Argentina. Sí, Menem, el mismo que siendo presidente ordenó encubrir el atentado a la AMIA y por ello está procesado. El mismo que aún conserva su cargo de senador y, lo que es peor, probablemente renueve su mandato. Esto sí que es un verdadero disparate, es una vergüenza. Debería tener una banca y renovarla, pero en la cárcel. El Banco Mayo, propiedad del titular de la DAIA en 1994, Rubén Beraja, recibió más de 200 millones de dólares del gobierno menemista para intentar salvar su iliquidez. Necesitamos que el Estado sea capaz de tutelar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Que estos vean en él el aliado natural para enfrentar el crimen y la violencia. A los que piden nombres, les contesto que rechazo la vindicta pública, que respeto a los tribunales, que valoro la justicia, y los nombres los vamos a dar a la justicia. Señoras y señores, si queremos justicia, tenemos que luchar por la vigencia de las leyes. Tenemos que luchar por un país civilizado y tenemos que dar el ejemplo de que estamos comprometidos. No voy a responder a las provocaciones. Quiero justicia, pero no justicia de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución. Y aunque tenga que poner la vida para que eso suceda, y aunque me gane el disgusto de ustedes, voy a luchar por eso, sin claudicaciones.